Prestiliano Valladés, amigo de los hombres, tú que transitas de León al lago, Prestiliano Valladés. Ya no hagas tantos estragos, Prestiliano Valladés, abandona esa mujer, Prestiliano Valladés, ya no andes bebiendo vino. Prestiliano Valladés, no te andes emborrachando. Prestiliano Valladés, abandona esos caminos. Prestiliano Valladés, abandona a esa mujer.